Lo habíamos solicitado bastantes días anterior a la semana pasada. Se hizo presente el intendente con la subsecretaria de Hacienda, una reunión que teníamos pendiente antes de la sesión anterior para poder sacar dudas y también para que se nos entregue en esta comisión el informe que habíamos solicitado para aprobar el endeudamiento, que tenía que ver con un informe que más que nada pretendíamos nosotros que se logre visibilizar cuál es el estado financiero de las cuentas del municipio, que tengamos una radiografía real a la fecha de cuáles son los ingresos y cuáles son los ingresos del municipio, y en función de esto poder comunicar también a la ciudadanía que el Consejo Deliberante va a aprobar el endeudamiento para hacer frente a los acuerdos salariales que ha tenido el Poder Ejecutivo, pero también hacer notar que bueno, que la situación cada vez es más grave en cuanto a lo financiero y a la masa salarial que tiene el municipio, y que bueno, que hay que generar algún tipo de plan de saneamiento de las cuentas, porque vamos a llegar a cada vez a situaciones que son más complejas y difícil solución, y sobre todo cuando nosotros notamos que el Poder Ejecutivo no ha planteado un plan integral para poder buscar el equilibrio financiero dentro de las cuentas del municipio. Tenemos que tener en cuenta que el municipio de Río Colorado debe ser, si no es el municipio que en relación a la coparticipación federal, en relación a su ingreso, el que más tiene afectado su dinero a la masa salarial. Y bueno, esto queda poco margen de inversión pública, poco margen para la prestación de servicios, y esto hace que tengamos un municipio no solamente deficitario, sino también deficitario en los servicios que presta. Así que bueno, todas estas cuestiones las estamos planteando en la comisión, intentando ver si de esta nueva gestión municipal el problema se logra ver y se intentan tomar medidas para poder ir a posibles soluciones, pero bueno, hasta ahora algunas respuestas no llenan y otras no tanto. Ajá. Bueno, estuvieron el intendente y la subsecretaria de Hacienda, ¿llevaron la documentación y la información que requirieron? Sí, hay un informe que detalla bien el listado de personal, bueno, el cuadro de ingresos globales de los meses de agosto y septiembre del municipio, el listado de las cuentas corrientes de los proveedores, el detalle de gasto, el detalle de gastos de funcionamiento por el código de clasificación de gastos, que es el programa que tiene el municipio en contaduría. Pero bueno, tomamos dentro de lo que es ingresos municipales, que es un cuadro que nos envía Hacienda a la comisión, se toman todos los ingresos municipales, es decir, que no está discriminado por partidas de ingresos, ¿no? El municipio tiene muchos ingresos que tienen que ver con fondos específicos, como por ejemplo, para que la gente entienda, hace no muy poco el Consejo Deliberante aprobó el aumento del alumbrado público. Dentro de la factura de luz de que pagamos cada uno de los vecinos, se paga el alumbrado público, que es el consumo, y por otro cuadro también se paga el fondo de obra de alumbrado público. El consumo de alumbrado público va directamente a la cooperativa, que es como lo que le paga el vecino a la cooperativa por su consumo de alumbrado público. Sí. Y los fondos de obra van a las cuentas del municipio. Sí. Nosotros tenemos entendido que son más o menos un fondo que creo que ronda entre los 300 y 400 mil pesos bimestrales. Sí, que recauda el municipio. Que se repartían así en los barrios para que, digamos, ¿no? Para, digamos, definían un poco las juntas vecinales dónde iba el alumbrado con ese dinero. ¿Qué pasó? Sí, el espíritu de eso es que en un convenio con la cooperativa eléctrica para que prensó adelante el alumbrado público, y las obras nuevas también las podía hacer la municipalidad o la cooperativa eléctrica. En general las termina haciendo el municipio por una cuestión de costos, que lo reduce más el municipio que la cooperativa. Pero bueno, lo que nosotros notamos que a nuestro entender se estarían tocando parte de ese fondo para pagar sueldos, así como también los intereses, los plazos fijos que se han ido generando con los distintos fondos de la obra de la vivienda y demás para pagar sueldo. Así que bueno, no son ingresos genuinos que estarían dentro del presupuesto municipal para ese tipo de derogaciones. Así que bueno, esto no está discriminado en el informe, pero bueno, seguramente será tarea para más adelante para el tribunal en las ejecuciones presupuestarias y todo así, hacer notar los inconvenientes que hay en las rendiciones. Pero la situación, creo que todos medianamente tenemos una situación de cuál es la situación financiera del municipio, no es buena. Lo que nos gustaría tener es un plan integral para poder salir de esta situación, que se puede plantear por ahí. Quien más o menos va en el tratamiento que tiene el Consejo Deliberante durante el año, el Consejo se la pasa dando exhibiciones de deuda, condonaciones de deuda, eximiendo de impuestos a muchos vecinos. Esto quiere decir que hay una problemática respecto de los servicios. Es una problemática también porque la renancia impositiva permite solamente hasta 20 cuotas que se paguen, que tengan 20 cuotas de planes de pago para todos los particulares. Si no tiene que ir a acción social, si pasar el informe social y demás. Nosotros le planteamos lineamente que estas 20 cuotas se extiendan en 40, 50, 70 cuotas y empecemos a regularizar la deuda que tienen muchos de los vecinos con las tasas municipales y las distintas tasas que cobra el municipio. Bueno, empezar a buscar distintas herramientas para generar más recaudación, para generar inversión en el parque automotor, para poder tener más servicios. Y bueno, todo este tipo de cosas que, bueno, son tareas que por ahí debería presentar el Poder Ejecutivo y poder discutirlas con el Consejo para salir de esta situación, porque, bueno, si no nos vamos a encontrar en algún momento en un municipio que solamente se dedica a pagar sueldos y preste cero servicios, o en la situación que estamos, que los servicios son malos o ineficientes. Está bien. Bueno, a ver, ¿podemos dar por aprobado el endeudamiento entonces? Sí, el compromiso estuvo de todo, lo que en un principio y sigue estando de aprobar el endeudamiento para salir de esta situación coyuntural. Lo que por ahí le molestó al Consejo Deliberante, fundamentalmente a nuestro bloque, y creo que el bloque del Frente para la Victoria también, es que el intendente lo primero que le dijo a los gremios que esto estaba sujeto a la aprobación del Consejo Deliberante, que en las cuestiones de forma tiene razón, o sea, este tipo de convenio necesita de la aprobación del Consejo Deliberante. Pero bueno, pasó bastante tiempo hasta que ingresó el convenio al Consejo Deliberante, el mismo Consejo lo tuvo que citar al intendente para que podamos discutir aquellas modificaciones al convenio, para que pidamos información. Digamos, lo que notamos es un poco de falta de voluntad política para buscarle solución a los problemas. Me parece que en el gobierno que eligió la gente, en la conformación del Consejo Deliberante, que lo puso al intendente en el lugar que tiene que estar, le hace falta un poco más de convocatoria política para este tema, resolverlo en el conjunto. Me parece que nos tiró la pelota al Consejo sin venir a hablar del Consejo Deliberante y ver qué postura tenían los distintos bloques. Hubo como un mito de que nosotros no lo íbamos a aprobar, íbamos a aprobar, y la verdad es que eso en el Consejo no existe. No existió nunca, la idea siempre fue citarlo para trabajar y ver cuál es la solución. Si vos tenés un municipio que tiene todos sus fondos afectados a pagar sueldos y que se consigue un préstamo de 1,5 millones de pesos y lo afectaba a pagar sueldos, y tener el parque automotor que no funciona, que tiene déficit, que te gastas 300.000 pesos en repuestos todos los meses para las maquinarias, bueno, tenés que venir y explicar por qué, cómo vamos a salir de esta situación para que los futuros créditos puedan venir para otro tipo de inversiones, para mejorar los servicios. No digo que esté mal el tema del acuerdo salarial, porque estamos un año que me parece que por eso también lo aprueba el Consejo, porque si fuera por lo financiero no se podría aprobar. Lo aprobamos para el resguardo de los trabajadores, para que no se pierda más poder adquisitivo. Pero bueno, queríamos dialogar con el intendente y eso a priori no estuvo. Sí, tuvimos la charla después, pero bueno, me parece que se debería haber tenido mucho antes y la solución hubiera estado mucho antes también. Francisco, ¿pidieron algo a cambio, digamos? Cuando digo pidieron algo a cambio, es bueno, se aprueba el endeudamiento, pero creemos que esto debiera reverse, esto otro también, en cuanto, por ejemplo, a planta política. Bueno, obviamente nosotros lo que hicimos hincapié es que, bueno, que también la planta política puede ser excesiva, son 25 funcionarios los que declara el Poder Ejecutivo. Dentro de esos 25 funcionarios están todos los que están dentro del organigrama, ¿sí? Después hay mucha gente que tiene convenios o contratos con el municipio, que cumple funciones políticas, pero tiene revisten en el carácter de contratado y no de funcionario, ¿sí? Así que podría exceder más de 30, 35 personas seguro a la planta política. Nosotros a principio de año, cuando surgió la discusión sobre los salarios de la planta política y demás, salimos a plantear de que se debía reducir los sueldos de la planta política, lo íbamos a presentar ante el Consejo, una modificación de la Carta Orgánica, pero bueno, la actualización de los sueldos de la planta política está revestida por una actualización automática que está directamente relacionada con el salario mínimo vital y móvil, que se actualiza dos veces al año. Y la aplicación de la actualización se hizo una sola vez, que fue a principios de este año, digamos. Entonces, como sabíamos, le pedimos al viceintendente que nos comunicó que no se iba a volver a actualizar para mantenerlo en dentro de lo normal, digamos, y que no exceda el aumento que habían tenido la planta de personal del municipio. Nos mantuvimos quietos con ese tema porque entendíamos que se estaba retrocediendo más o menos en un 20-30% que podía dar la actualización del salario mínimo vital y móvil. Con respecto al sueldo, Ahora, después la decisión política que tenga que tener una gestión municipal cuando el municipio no puede pagar sueldo, cuando se le complica para pagar los sueldos, para prestar los servicios y reducir su planta política, es una decisión de la gestión, digamos. Nosotros podemos opinar qué podríamos haber hecho o qué haríamos si estuviéramos dentro de esa gestión municipal, pero como no estamos, es muy fácil decir sí, habría que reducir la planta política. Me parece que es una cuestión de poder ejemplificar, hubiera sido un buen gesto, pero bueno, eso depende de cada gestión, ¿no? Bueno, ¿cuándo es la sesión, Francisco, donde se va a dar el dictamen aprobando? La sesión es mañana, ya vamos a tener el dictamen. Lo único que se modificó al convenio original es que los intereses de este préstamo estaban previstos que se paguen, las cuotas de capitalización se paguen en la gestión que viene, digamos, a partir del 2019. Nosotros lo que modificamos es que se pague dentro del mismo ejercicio, de la misma gestión. Pues bueno, está un poco impedido por la carta orgánica también, y aparte por una cuestión de criterio de quién toma el crédito que lo pague, ¿no? Así que bueno, fue una de las modificaciones que tuvimos. También hoy volvemos a tener reunión de Comisión de Hacienda para resolver algunas cuestiones con el Tribunal de Cuentas, con lo que tiene que ver con el presupuesto 2016, seguramente ya con el presupuesto 2017.